Se inauguró el 23 de diciembre la primera conferencia de presidentes de comité de base del partido en Pyongyang, capital de la revolución. La cita analizará y hará balance de los éxitos, las experiencias, los defectos y las lecciones sacados en la lucha por consolidar los comités de base del partido como invicto ente que tiene asegurado el carácter unitario de la ideología y dirección y forma la unidad monolítica con las masas populares, y en materializar el lineamiento y políticas del Partido del Trabajo de Corea. Y discutirá las tareas y medidas que se presentan en mejorar las labores de los comités de base del partido de acuerdo con la demanda de la nueva época de la revolución del Chuche. Asistieron al acto los presidentes de los comités de base y otros cuadros partidistas del centro y localidades que se abniegan para formar sus organizaciones como agrupaciones vanguardistas, fieles sin límites a la ideología y causa de nuestro partido y para la defensa del socialismo y la prosperidad de la patria. El supremo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, ocupó la presidencia. Aparecieron en la presidencia también Hwang Byung-soo, Choi Ryong-hae, otros directivos del Partido y Ejército, los responsables partidistas del centro y las provincias, y los ejemplares presidentes de comités de base del partido. El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, pronunció el discurso de apertura de la primera conferencia de presidentes de comité de base del partido. Luego del informe hubo intervenciones. La conferencia continúa.